a guardar cada cosa en su lugar. Porque justo a guardar, justito ahora que estoy a punto de jugar con lo que armé. Me costó tanto conseguir bloques que nadie toque y que me dejen mi puente hacer. Porque justo a guardar mi puente alcina, que como aquel yo de un zarpazo te alcancé. De una patada fuiste despojos. Cuando me enojo ya no me acuerdo pa' que te armé. Cada mañana cuando llega el desayuno guardo los bloques uno por uno. Ya lo que importa es el después ver la bandeja. Si hay galletitas, las de cremita, no habrá más quejas. Porque hay que desarmar si está tan lindo. Todos jugaron con mi puente menos yo. Mi obra crecía siempre a medida que yo encontraba en otras manos bloques marrón. Porque hay que desarmar un sueño hecho puente de viajes que no llegan ni se van. Juego de juegos, juego infinito. Yo no me rindo y todos los días te vuelvo a armar. Cada mañana cuando llega el desayuno guardo los bloques uno por uno. Ya lo que importa es el después ver la bandeja. Si hay galletitas, las de cremita, no habrá más quejas.